De la gran metrópoli. 1, 2, 3. De la gran metrópoli. De la gran metrópoli. Hola, hola, hola, hola. Sí, sí. Hola, hola. Bueno, invitamos a los amigos que se encuentran en este momento en la Casa Cultural Cusiguaira que se acerquen. Vamos a dar inicio al conversatorio programado en este encuentro Facto Diálogos Teatrales que busca, como saben ustedes, generar el encuentro desde las diversas posibilidades estéticas de las artes escénicas y de que esas dialoguen con la comunidad. Y pues este espacio está hecho a modo de conversatorio, de foro conversatorio, para que encontremos un poco nuestras propias experiencias como colectivos, para que entendamos cómo suceden las prácticas artísticas de los colectivos de otros territorios también, y sobre todo para aprender. Me parece que uno cuando uno se entra en disposición de escuchar, encuentra la posibilidad también de llenarse de elementos que le nutren no solamente el espíritu y el cuerpo, sino también la posibilidad del ser colectivo. Sí, porque al final encuentra uno similitudes, digámoslo, en lo que uno desea, en lo que uno observa el mundo, ¿no? Entonces invitamos, por favor, a que se acerquen aquí, al centro de esta casa de Cusiguaira, de la Escuela Mario González, para dar inicio a este conversatorio que hemos un poco direccionado, maestra, y los invitados, y ahorita los presentamos también a cada uno, o que cada uno se presente mejor, ¿sí? Un poco frente, yo creo que a las prácticas que cada uno realiza y buscando un poco revisar el tema de cómo accionamos en el contexto y cuál es nuestro panorama, hablemos un poco también de las políticas de lo cultural frente a las dinámicas de las artes, sobre todo las artes escénicas, que es lo que nos compete en nuestro quehacer constante, ¿sí? Permanente. Entonces, esto... Aprovecho para saludar a la gente que está conectada por www.lavoxpopuli.com. Le socializamos también a los compañeros que están acá en este conversatorio, que lo estamos transmitiendo y que la memoria va a quedar para que luego la podamos consultar. La Vox Populi es una radio comunitaria itinerante, amiga del proyecto de la Casa Cusiguaira, y pues es un placer para nosotros estar acá. Y quería antes, Miguel, de que ahondáramos un poco en todo el cuento del teatro, como que nos contextualizáramos, y también para el oyente imaginario, para las personas que luego se van a acercar a este podcast, como que enmarquemos por qué tenemos este encuentro y que hablemos rápidamente de Volver al Parque, sí, pero sobre todo de Facto Diálogos Teatrales, que creo que es justamente también como la parte del proyecto que convoca a los compañeros que están acá y a las distintas muestras teatrales que hemos tenido durante estos días. Entonces, coméntanos un poco qué es el proyecto de Facto Diálogos Teatrales 2019. Bueno, Facto es una plataforma, digámoslo, un convite a encontrarnos desde las prácticas que cada uno hace en el campo de las artes visuales. La Escuela Mario González, bien sabido en el territorio, es un activador, un propiciador, un territorio de encuentro para las artes escénicas, y pues en esa dinámica entendimos que era importantísimo que también saliese de la casa y abordar otros territorios, apropiarnos de lugares importantes para Piedecuesta y el área metropolitana, donde sucede el arte, donde suele suceder el arte, ¿no? Como espacios, como teatros, como auditorios, y le apostamos un poco a que artistas y los colectivos y las experiencias de nuestro territorio se puedan movilizar y que la comunidad las reconozca, las encuentre, y que pues encuentre también ahí el espejo del cual el artista pone cuando construye su obra, o los colectivos ponen cuando construyen su obra, ¿no? Esa es la primera versión de este encuentro de Facto, la plataforma, ¿o se desarrolla a la par justamente Volviendo a la Plaza? No, Facto, la dinámica de movilizar colectivos en un gran encuentro ya se había dado en otra ocasión, desde otra plataforma con otros amigos. Eso se disolvió, pero apareció este otro. Y antes se llamaba Reactores en las Tablas, ¿sí? Que buscaba pues precisamente poner bombas creativas en los territorios de las comunidades. Vuelvo a repetirlo y sigo insistiendo en la palabra comunidad, porque creemos que es ahí donde sucede el acto base de la creación, la base, digámoslo, de la experiencia con el arte, ¿sí? En poder poner en contexto lo que se construye del pensamiento, desde las creatividades. Si no sucede eso, pues sencillamente la obra no vive. Una obra que no sale del taller del artista, poniendo la experiencia del arte, por ejemplo, de un cuadro, es una obra que está muerta, ¿sí? Así sea la maravilla más grande del mundo, si no se visibiliza frente al otro, no existe, está muerta. Hay que ponerla a vivir y además hay que ponerla a activar todo el tiempo. Y el arte de del teatro es un arte que se rehace, se reconstruye, siempre es nuevo. Así sea la misma obra, siempre pasa algo, ¿sí? Hay unos elementos importantísimos ahí y ahorita seguramente vamos a hablar sobre el tema. Bueno, enamorados del teatro, enamorados de Santander con esta visita y de la movida cultural tan, tan interesante y tan nutrida que hay acá. Vamos a ir con algo de musiquita y volvemos de una vez a presentarnos. Recuerden que estamos transmitiendo por www.lavoxpopuli.com. El errante. Sí. Diste tu vida por una causa, por una patria, una nación, por una esencia que cualquiera que haya pisado la tierra deseó. Por un derecho demandado desde los tiempos de piedra se lloró. Nos hemos quitado los lagos, ya no hay aves cantando. Los reyes de la naturaleza, los árboles talados. Y ya no hay caballos corriendo por las inmensas praderas que nos brindó el horizonte, donde ahora desesperados por un llanto enterramos a nuestros parientes, apenas irreconocibles gracias al estallido de la guerra. Bueno, y esta tarde en Cusiguaira, Escuela Mario González, el territorio de los cantos alegres, de los cantos necesarios y esta vez de los actos necesarios, de lo fáctico, del arte, tenemos unos invitados, directores que acompañan esta versión de Facto 2019, proyecto que es concertado con el Ministerio de Cultura, que recibe un apoyo de la Gobernación de Santander, un agradecimiento a la doctora Maylin Jaramillo y que muchos colectivos y organizaciones amigas han movilizado. Por aquí tenemos a la maestra Clara Arisa del Teatro Tierra de Bogotá, invitado especial a nuestro evento. Entonces, maestra, por favor. Bueno, buenas tardes a todo Piedecuesta, a toda la gente que está escuchando la Vox Populi y a todas las personas que están aquí presentes en la Casa de Cusiguaira. Yo pertenezco al Teatro Tierra, un grupo de la ciudad de Bogotá. Presentamos anoche La Maldición del Rey Ciego en el Teatro Municipal de aquí de Piedecuesta y pues estamos felices de estar acá. Entonces, pues dispuesta a responder lo que quieran que le respondamos. Bien, bien. Esto, otro compañero desde Lebrija, la capital de la piña. Ramoncito. Bueno, buenas tardes. A la Casa Cusiguaira un agradecimiento pues muy grande por esta invitación. Saludamos también pues a todos los oyentes de La Voz Populi. Y esto, pues nada, mi nombre es Ramón Díaz, pertenezco al grupo Psicosis Teatro, soy el director y pues que se arme el diálogo, ¿no? Vamos a ver qué hablamos ahora, que pues viendo los actores parece ser algo muy interesante y me gusta mucho que se estén abriendo ese tipo de espacios, sobre todo pues para la región. Bueno, y a mi izquierda un artista a quien el territorio está en mora de hacerle un homenaje por su labor incansable, el maestro Efraín García del Socorro, la ciudad comunera, libertadora también en la medida de la liberación de las personas y de los colectivos de otros tiempos. Maestro. Buenas tardes, un saludo a los compañeros, colegas, a Voz Populi, a Cusiguaira, a una casa que ya pertenece a la memoria y al espacio de este ejercicio teatral. En la cual, bueno, yo ya, esto de homenaje ya me ponen una lápida ahí al pie del cuento. No, yo estoy muy encantado de ver este proceso, que yo recuerdo pues, las épocas de cómo empezamos este proceso aquí nuevo, a partir del teatro universitario de los 70s, y todo el proceso que ha venido el Teatro Santanderiano. Conozco todos los grupos que surgieron, que desaparecieron, y las nuevas generaciones, a las cuales tengo un inmensísimo respeto y una admiración grandísima, porque meterse en este oficio, muchachos, no es una cosa muy, muy grata en sentidos figurados, pero yo creo que el teatro, a pesar de todas las dificultades que puedan haber, nos dan un concepto de vida, de otra vida, de una enseñanza particular y el agrado de poder transformar un poco la memoria y de mostrar a partir del teatro, a partir de nuestras visiones, el mundo tal como lo vemos. Bien, maestro, y pues desde Barranca, las Tierras Bermejas, viene un colectivo también acompañando el proceso, invitado este año, por favor. El Teatro Andante, anda y anda. Buenas tardes para todos. Quiero ofrecer un agradecimiento muy especial a Cusihuayra, a la Casa Cusihuayra y a la Voz Populi, por supuesto, pues por brindarnos la oportunidad este año de estar acá con ustedes y poder mostrar que en Barranca Bermeja también se está haciendo teatro, también es cultural. Y bueno, mi nombre es Gabriel Rojas Ardila, pertenezco a Teatro Andante, soy el director. Y vine junto con mi compañera Yané Alvarado, estuvimos presentando la obra La Herencia y otra vez muy agradecido de estar acá, poder conversar con todos ustedes. Bueno, y mi nombre es Felipe, yo hago parte del colectivo radiofónico de la Vox Populi. Trabajamos principalmente en Bogotá, pero pues estamos afianzando y la idea es que después de esta última visita se consolide aquí también y la radio queda aquí amplificando para el Nodo de Santander y también para cualquier lugar del mundo. Y yo quiero, pues yo que soy un poco el alejado de este cuento del teatro, ¿cierto? Y de las manifestaciones artísticas, y me pasaba particularmente ayer cuando tuve la oportunidad de asistir a la obra de teatro a la noche, que hacía mucho tiempo no estaba en una sala de teatro, no veía las luces, sino como nos hemos acostumbrado a otros tipos de intervenciones, no sé si la palabra sea teatral o quepa algo dentro de lo performativo, lo artístico, pero pensando en todo eso, como en ese marco general tan grande y tan amplio, me cuestiono y digo como, ¿por qué el teatro? Dentro de muchas otras cosas, como ¿por qué la apuesta por el teatro? ¿Por qué el teatro y no la música? ¿Por qué el teatro y no la escritura? Sino como cuáles han sido las posibilidades que ustedes han encontrado pues, para apostar justamente por el teatro. Yo creo como que de ahí podemos ir arrancando justamente apuntando un poco a lo que Mario, a lo que Miguel proponía, y es como pensar también un poco en la función. Yo no sé si función social, eso creo que lo pueden entrar a discutir los artistas de si el arte por el arte o si tiene que tener un propósito, pero entonces, ¿por qué el teatro? Eso es para que lo vayamos respondiendo todos, ahí se van animando, el que quiera va metiendo la cucharada, que aquí yo, el que está aprendiendo, sí, va a ponerse bien presto con los micrófonos a abrirlos. Yo quería decir una cosita, tenemos en el máster a un compañero. Exacto, eso, ahí está Joel que se iba a poner aquí a charlar y a preguntarles. Yo creo que Joel, saludemos a la gente. Pues buenas tardes a todos, espero que se encuentren estupendamente bien en esta tarde que nos están acompañando muchos artistas. De manera, es un honor estar ante todos acá, poder acompañar a mi compañero locutor, vino desde lejos para presentar esto. Pues nada, les deseo suerte en la charla y espero que sea muy fructífera. A esta Clarita. Bueno, pues respecto a la pregunta que hacías del propósito del teatro o por qué el teatro, yo creo que el teatro es de los pocos espacios de libertad que todavía quedan en el mundo. Sí, es uno de los espacios de libertad. Alguien mandó un meme la otra vez que decía, ahora que está de moda los memes, que el teatro era el único arte que no se podía bajar desde la red, desde el internet, ¿sí? Porque es un arte que es en vivo, o sea, es la esencia de la comunicación humana, ¿verdad? En el teatro yo creo que cada uno de los actores, los que estamos en escena, o los directores que no están directamente en escena, pero son los tejedores que han hecho posible la obra de teatro, ¿cierto? Desde afuera han tejido los sentimientos, las emociones, la imaginación, los propósitos también de lo que cada una de las personas que estamos ahí y participamos del hecho teatral queremos expresar. Y eso solamente se puede expresar una sola vez. Lo que decía ahorita Miguel, de que una obra se puede presentar igual, supuestamente, aparentemente, muchas veces, ¿cierto? Usted puede hacer, tiene una obra de teatro y puede hacer una función, 10 funciones, 20 funciones, 100 funciones, pero siempre será distinta. A pesar de que usted tenga, la haga exactamente igual, su vivencia personal y la vivencia del público, que es la esencia finalmente del teatro, es el encuentro con el otro, con esa otra parte sin la cual el teatro no existiría, que es el público. Y ahí se completa y ahí se vive precisamente ese hecho, ¿no? Entonces, para mí es un hecho de comunicación profunda y de absoluta libertad. Y por eso tal vez vivo enamorada del teatro. Y a pesar de todas las dificultades, como decía Miguelito, de todas las dificultades, porque aparentemente en los países, y sobre todo en nuestros países, hay posibilidades de hacer arte y los gobiernos se llenan la boca, y cierto, los políticos diciendo que le dan al arte, pero nosotros pasamos muchísimas dificultades y sin embargo lo seguimos haciendo porque es algo que nos hace vibrar el alma y sin lo cual no estaríamos vivos, yo creo. Maestro Efraín. La pregunta era… ¿Por qué el teatro? Como, y además, yo no sé si ustedes… sean solamente exclusivos, o sean dedicados al teatro, no, no sé si llamarlos teatreros, o, pero sé que son artistas, o sea, muchas de las personas que se dedican a las artes hacen teatro, son escultores, pintan, entonces como, ¿por qué el teatro? ¿Por qué esa particularidad del teatro dentro de las muchas otras posibilidades que hay? Bueno, el teatro nos ha permitido ser un oficio integral, ¿no? El teatro recoge realmente todas las artes y todos los artistas. Ahorita hay todas las posibilidades de que personas que no sean actores están encima del escenario. A mí me encanta mucho, por lo menos, tener músicos en vivo en el teatro, haciendo música dentro de la escena, dentro de una… Y cierto, el teatro, yo creo que es de… El teatro no va a desaparecer nunca, ni el internet, ni la gran… Siempre llegaremos a los principios, pero eso… Por eso ver anoche este clásico, por decir, este principio del teatro y verlo con los elementos primarios que no son griegos en absoluto, pero sí son muy, muy modernos. Grotowski, el cuento de manejar los objetos, de transformarlos, de cómo una simple palabra encima de la escena se convierte en todo un… En toda una capacidad de mostrar tantísimas cosas, ¿no? Eso es lo que a uno como que le embriaga del teatro. Nunca se queda uno corto, siempre le da falta algo, ¿no? El teatro le da a uno esa fortuna de poder mirar de distintas maneras, mostrar de distintas formas, presentarse de infinitamente, y esta alegría del aplauso, esa cosa que no sentimos mucho. Un pintor, bueno, lo alaban, le dicen cuadro muy bonito, pero nosotros que tenemos el oído muy fino, el aplausímetro muy recordado, porque a veces uno dice, ustedes son hipócritas, esta vaina, esto fue muy malo, usted porque aplaude, ¿no? Y entonces uno ya sabe cuándo los aplausos. Y para mí es la maravilla. A mí cuando estoy muy mal con el teatro, por muchísimos problemas, a mí me devuelve la esperanza, es la sonrisa de los niños. Yo por eso no he dejado de hacer pantomima. La pantomima, no soy un gran experto, pero llevo muchos años haciendo técnicas ahí elementales. Pero por ejemplo, yo me estaba maquillando ayer, estaban los chicos acá, y se me dio por contarle una historia que me inventé sobre por qué la historia de Colombina. ¿Ustedes saben qué es una Colombina? Sí, un dulce. No, mire que no le estoy haciendo propaganda a la fábrica, pero el eslogan de Colombina es una medialuna y una muñequita sentada ahí. Le cuento la historia, que era de Pierrot, Arlequín y Colombina, la historia de amor, y por eso es que los payasos y los mimos del mundo siempre tenemos una lágrima puesta sobre nuestra cara por la tristeza, porque un día nuestra amada Colombina abandonó esta tierra y se quedó por siempre en la luna. Por eso es la lágrima sobre los ojos de los payasos y de los mimos del mundo. Los niños quedaron encantados, por ahí pasan el mimo, y eso a mí me devuelve siempre la alegría, los problemas normales del teatro. Yo creo que el teatro, sin el teatro nosotros no, esta vena que este animalito que nos picó y que nos dejó por siempre este maravilloso oficio, que por más que nos pasen cosas, siempre terminaremos después de una función con la sonrisa de oreja a oreja. Eso es todo. La parte de la pregunta que acaban de hacer del por qué, ¿sí? Eso yo siento que a uno le ronda la cabeza todo el tiempo, ¿no? Pero más que el por qué, el para qué. El para qué sirve el teatro, ¿sí? Entonces algo que, pues, por lo menos de mi parte, yo reflexiono todos los días, pero ¿para qué el teatro? Y yo le pregunto a la demás gente, le pregunto a mis estudiantes, ¿usted para qué cree que sirve el teatro? Entonces, pues uno encuentra cantidad de respuestas de los para qué. Como primero, es muy cierto lo que dice el maestro, el teatro recoge todas las artes, y una vez escuché yo que alguien decía que toda la vida es un teatro, ¿sí? Usted se pone un vestuario para ir a trabajar, usted se pone un vestuario para salir con su familia, usted actúa de una manera en algún sitio específico y así sucesivamente. Los que hacemos teatro, yo siento que, pues, el día que queramos ser un médico, así sea por un momento dentro de una obra teatral, lo podemos ser, ¿sí? Y está esa versatilidad de que podemos ser lo que queramos ser y podemos hacer lo que queramos hacer, porque siento que el teatro permite de alguna u otra manera siempre decir la verdad. El teatro es para decir verdades, ¿sí? Y en nuestro caso nos encanta la comedia y el hecho de poder usted decirle la verdad a alguien en la cara y que el otro se ría, eso es maravilloso. Poder por allá arriarle la madre a alguien y que no capte el mensaje de una vez, sino que se eche a reír, eso es chévere, porque él sabe que se le está diciendo la verdad. Entonces, para mí es esencial eso, es para poder decir la verdad. Bueno, el teatro, ¿no? Pues eso es como una gran pregunta, ¿no? Porque, pues, yo pienso que en la vida hay muchas cadenas de accidentalidades, y una de ellas es precisamente encontrarse uno con el teatro, por lo menos en mi caso, ¿sí? Nosotros vamos por la vida asistiendo a cierto tipo de escenarios, haciendo parte de círculos, ¿no? De la familia, del colegio, de los amigos, de la cantidad de grupos en los que nos vemos inmersos. Y pues hay un momento en el que un ser humano escoge un camino, como por dónde me voy, ¿sí? Y yo entendí que el camino que iba a coger era por este lado, como por decir, voy a expresarme todo el tiempo voy a expresarme y a decir qué es lo que siento, sí, qué es lo que pienso, qué es lo que imagino. No hay nada más bacano que uno como sentarse y crear la obra y escribirlo, imaginarlo, pensarlo, hablarlo con los demás, crear las ideas y después ver todo cómo fluye en el escenario, ¿no? Cómo se muestra ahí. Y eso es una vaina muy mágica. Como ver cómo todo sale de la imaginación y se posa en un lugar físico para que el público venga y lo observe y lo disfrute y lo sienta, como que lo viva también, ¿no? Entonces que se transforma como en una imaginación vivida para los demás también, sentida. Entonces eso, pues, en lo personal me parece mágico. Y vuelvo a lo que estaba hablando, ¿no? De que pues realmente uno cae en el teatro de una forma muy accidental, desde los maestros más grandes hasta los más chicos. Todos llegan ahí. Desde el que llegan y en el colegio le preguntan, venga, ¿quién se quiere meter al grupo de teatro? Y yo, tan, y levantan la mano. Sí, desde ese más pequeño hasta el más grande, y todos pasamos por una escuela, ¿no? Y es así. Entonces, pero creo que es una accidentalidad de las más bonitas que hay. El teatro es el único arte que no puede desaparecer, porque es el único donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Y sí, es un enfrentamiento, yo lo diría, tener un espejo, ¿no? Es un espejo para revisarse constantemente, ¿sí? En lo propio, yo lo que he encontrado es que me permite, digámoslo, seguir dialogando, seguir comunicando. Además, porque también hemos entendido que pues, las artes son una sola. Al final todas empiezan a generar conexiones, diálogos, y construyen entre sí metáforas, posibilidades de otros mundos. Y el teatro pues es un conjugador de todas esas artes, ¿no? Hay fotografía en el teatro, hay composición en el teatro, hay luz en el teatro, hay color en el teatro. Y esos elementos no corresponden solamente a las artes, corresponden al mundo, por eso precisamente del enfrentamiento consigo mismo, porque todos esos elementos están construidos o han sido construidos por los contextos, por las comunidades. Entonces cuando aparecen en la escena, pues hay un espejo que empieza a dibujar cómo son las personas, cómo son los comportamientos de las sociedades, ¿sí? Por eso hay emociones que están puestas ahí y se activan y empiezan a vibrar. Por eso es importante que un rojo acuda a cosas, digámoslo, de la emoción, de lo fuerte, ¿no? A veces de lo cruel, ¿sí? Un azul es más pasivo, ¿sí? Es decir, esos diálogos que suceden en este arte, que es un arte, como dije antes, milenario, en mi caso personal, que también soy artista plástico, han permitido canalizar y encontrar confluencias para decir cosas, para expresar cosas. Yo los escucho hablar y uno se enamora y dice como sí, vamos a ir a hacer teatro y tal, y veo y recuerdo que anoche que veíamos la obra La Maldición del Rey Ciego, me tocó sacar la hojita para poder recordar el nombre, el director de la obra, Juan Carlos, decía como no, nosotros trabajamos haciendo teatro y estamos desde las 8 hasta las 5 y se trabaja y se vive el teatro, ¿cierto? Y digamos que en el caso de los compañeros justamente de Teatro Tierra, pues uno como que los ubica, sé que están en Bogotá, y de pronto eso les puede facilitar mucho más las cosas, no sé aquí en el territorio como sea, y todo eso va a preguntarse justamente eso, listo, el teatro es muy bonito, creo que muchos, y seguramente se quedan muchas cosas más por decir de por qué el teatro, para qué el teatro, etcétera, pero cómo es posible hacerlo, y cómo es posible hacerlo para vivir de eso dignamente. Y enunciándolo, porque decimos, no, si el gobierno dice que hay los recursos y ahora hablamos de esta huevonada de la economía naranja, y entonces mercantilizamos, vamos a mercantilizar la cultura, y esto dejó de ser cultura, y esto dejó de ser todas esas cosas lindas que estamos hablando y se vuelven productos comerciales. Entonces, ¿cómo, digamos, desde dónde se paran ustedes para que ese ejercicio del teatro se pueda hacer y además se pueda hacer de una manera digna y se pueda vivir también dignamente del teatro? Nosotros, el Teatro Tierra, somos un grupo que ya existe desde hace 30 años. ¿Sí? Estamos cumpliendo precisamente en este año, en el 2019, 30 años de funcionamiento. Cuando comenzamos hace 30 años… pues era una utopía pensar que uno podía vivir del teatro, o sea, había que hacer también muchas otras cosas, éramos pues jóvenes como muchos de los que están aquí apenas empezando el camino, ¿cierto? Por ejemplo, Antonín Artaud decía que el teatro, tiene un libro que se llama El teatro y la peste, ¿sí? Entonces yo sí creo que el teatro es como una peste. Cuando uno se apeste ya no se la puede quitar, ¿sí? O sea, es como una enfermedad que uno no se puede quitar, ¿sí? Uno empieza Y si se enamora de ese camino y lo hace de verdad con corazón, hace lo que sea por hacerlo, ¿sí? El teatro tiene una cosa, debe asumirse como un oficio, y es un oficio profesional. O sea, hay quienes no lo asumen así, existen mil posibilidades, mil caminos, existen mil clases de teatro, ¿sí? Pero yo creo que el teatro verdadero, el teatro esencial, el teatro que le habla al corazón de la gente y que habla desde el corazón, es un oficio profesional donde el actor tiene la responsabilidad de formarse como actor, ¿sí? Y dentro de esa posibilidad de formación, pues está la de ir a las academias o la de autoformarse también. En el caso nuestro, por ejemplo, Juan Carlos Moyano, que es el director y que ya es un director reconocido a nivel nacional e internacional, siempre nos formamos autodidactamente. O sea, nosotros nunca fuimos a una academia a estudiar. En ese tiempo, digamos hace 30 años, la única escuela que había era la ENAD en Bogotá, y no existían las posibilidades que tienen ahora los jóvenes. Ahora hay muchas escuelas en Bogotá, eso se llenó de escuelas, sí, cada vez hay más competencia. Si existen 200 grupos de teatro en Bogotá, es poquito, creo que hay más de 200, ¿sí? De los cuales se destacan unos pocos, por supuesto, que ya llevan muchos años de trayectoria o que tienen salas, por ejemplo, que ya tienen salas. Y digamos que alrededor de cada uno de esos grupos también giran escuelas y giran talleres y giran espacios de formación, ¿sí? Cada uno cuando empieza el camino del teatro, pues tiene que preguntarse qué quiere hacer con eso, ¿cierto? Si quiere irse por el teatro comercial, si lo quiere hacer solo por el dinero, pues tendrá que meterse en la televisión, como sea, ¿sí? Es un camino muy difícil, muy respetable también, pero muy difícil. Y existe ese teatro de la utopía, digamos, que es el que nos tiene reunidos aquí, yo creo, ¿cierto? Todos los grupos que estamos aquí hemos creído en la utopía y hemos luchado todo este tiempo por sobrevivir. Nosotros hemos mantenido, digamos, una disciplina, lo que decía Juan Carlos anoche, lo que tú comentabas, sí, es una disciplina de un trabajo cotidiano donde nosotros nos hemos formado, no en academias, pero sí con maestros que nos han enseñado y que nos han enseñado sobre todo a que seamos una especie como de guerreros de la cultura, creo yo, diría yo, ¿cierto? Donde encontramos muchas posibilidades de sobrevivencia, desde la autogestión, desde conseguir un sitio, por ejemplo, como Cusiguaira, como este sitio que a partir de actividades alternas como vender cerveza o vender empanadas o vender, digamos, hacer un sitio de encuentro, un café cultural, encuentran recursos para sobrevivir y hacer las otras actividades que son las esenciales. Pero el oficio del actor es un oficio personal que se tiene que hacer diario, es como un deportista. Si tú quieres ir a participar en la competencia, no sé, en el Tour de Francia, pues tienes que ser un profesional del ciclismo y para eso tienes que salir a montar bicicleta todos los días, porque tú no puedes ir a participar en una competencia de ese nivel montándote en la bicicleta una vez al mes o dos veces al mes o tres veces al mes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos entender que el oficio del actor era un oficio profesional, empezamos, digamos, a respetar demasiado nuestra profesión y a respetar el oficio y a respetar nuestra vida, porque teatro y vida se vuelve casi que una misma cosa. Entonces, en ese sentido, asumimos esto con una gran responsabilidad. Hay otras personas que no, los jóvenes todavía están dudando entre sí o no, ¿cierto? Pero yo lo que aconsejaría es que si esto no se asume con responsabilidad, pues es difícil sostenerse, mantenerse, ¿sí? Siempre habrán otras posibilidades de sobrevivencia. Entonces, el que hace teatro pero estudia al mismo tiempo otra cosa porque sabe que no puede vivir del teatro, ¿cierto? Es un camino difícil, muy difícil. No sé qué opinen los otros. Yo quería preguntarle justamente a propósito del comentario de los mayores, y yo los veo a ustedes un poco más mayores que a él, entonces quería preguntarte justamente a vos un poco desde el comienzo. No sé cuánto tiempo ya hacen el teatro y es como, esa misma pregunta, pero no con tanto recorrido, ¿cuál es la perspectiva, si se puede vivir de eso dignamente? Bueno, esto, pues nosotros en el municipio de Lebrija traemos, digamos, como una carrera cultural ahí que hemos ido también formando a pulso, ¿no? Sobre todo de la mano de la Corporación Cultural y Social de Lebrija, Corcusol, que es dirigida por José Mogollón. Digamos esto, él ha tenido como la terquedad de estar haciendo gestión todo el tiempo, de estar participando en una convocatoria, en la otra, de estar como tratando de eso, ¿no? Aparte, pues, desde la corporación se creó un festival de teatro también en Lebrija. Entonces, pues, digamos, hay varias estrategias ahí que se han ido diseñando. Y pues en mi grupo, sí, ya Psicosis nace en el 2011, o sea, literal, es un grupo muy joven, ¿no? Y es un grupo muy joven de pelados jóvenes, y todos están ahí como encarretados en la vaina de hacer, ¿sí? ¿Todos viven del teatro? No, esto, ellos son estudiantes, ¿sí? Hay unos profesionales y tienen sus trabajos ahí alternos. Sí, pero digamos, el punto de encuentro de todas esas cosas que hacemos en el día, en la noche, es el teatro. Y nos reunimos para ensayar. Y tratamos de hacer un buen producto en el sentido de... O sea, todos los productos son buenos, ¿no? Y digamos, como decía la maestra, o sea, hay muchas formas de hacer teatro y muchos estilos y muchas... Pero nosotros, o sea, tratamos de hacer un producto que tenga cierto tipo de calidades. Entonces, en ese sentido, pues, como que nos reunimos con los pelados a eso. Y alterno a eso, pues, esto, buscamos también otras formas, como las convocatorias, como eso, para tener recursos propios para el grupo. Más no para decir, no, pues, hoy me levanto, voy a ensayar, tan, y luego me voy a almuerzo, y luego voy a la tarde y sigo ensayando, y luego sí. Y vivo de eso, no, y eres... Yo creo que aquí en Santander es muy falso, porque no sé, de pronto en otros lugares, ¿no? Pero hablar de eso, pues acá es como falso, porque son muy poquitos grupos los que se pueden contar, yo creería, los que viven de hacer una función y tan, y que tengo mi espacio y monto la boletería y la gente me llega y sí, no. ¿Y en Barranca cómo está eso? Vamos para Barranca el martes, el jueves vamos a estar haciendo allá radio desde Barranca. ¿Cómo está el teatro en Barranca? Listo, bienvenidos por allá entonces. Bueno, para hablar de todo el tema cultural de Barranca, yo creo que no alcanzaría aquí el tiempo. Pero bueno, para hablar de nosotros, entre la compañera Yana Yesenia Alvarado y quien les habla, pues hubo una fusión hace unos años atrás. Ella era y es bailarina profesional, y por mi parte yo manejaba todo lo de la parte plástica y teatro. Entonces, cuando nos fusionamos, eso fue pues para nosotros fue una locura, algo muy chévere. Y bueno, con respecto a la pregunta que usted hacía sobre si se puede vivir del teatro, nosotros vivimos del arte, ¿sí? De todo el arte como tal. Hacemos... creo que somos unos de toditos, porque toca ser de toditos. Siempre fue la intención enseñar lo poco, mucho que uno sepa. Entonces, pues, la vida en este momento nos da la oportunidad de ser docentes, ¿sí? Y complementar todo lo que uno hace con la docencia. Somos teatreros, somos bailarines, somos artistas plásticos, somos docentes. Entonces, si me preguntan a mí, yo sí vivo del arte, vivo totalmente del arte. Es muy difícil porque conozco muchísima gente que tiene como cuatro oficios, cuatro trabajos, y no sé por qué sea, no sé si es porque de pronto... creen que no van a surgir con el teatro o no van a poder mantenerse con el teatro, pero conozco muchísima gente que trabaja en otras cosas y el teatro lo toman es como un hobby, más como un hobby que como una profesión o una forma de vida, ¿sí? Entonces, eso es, pues, Dale. Caso, eso aquí levanta mucho la mano, pero esto es, nosotros decimos que esto es radio a lo mal hecho, porque las personas que hacemos la radio no somos comunicadores, no nos formamos, sino que hemos venido aprendiendo eso sobre el error. Así que démosle ahí, está el micrófono abierto. No, pues esto, digamos así como en el sentido del compañero, ¿sí? En Lebrija las cosas no es que estén tétricas, pero esto, yo también vivo de la cuestión. Del teatro como tal, no, pero sí trabajo en la Escuela Municipal de Artes de Lebrija, que es un programa de la alcaldía. Entonces, esto, digamos que lo que hace uno es como tratar de permearse en los espacios, ¿no? Para ir buscándose la papa, como quien dice, y a través de lo que obviamente uno hace como profesión. Yo elegí hacer esto como profesión y pues me le metí al cuento y he ido ahí. Como yo decía ahorita, ¿no? Siendo terco con la vaina y tratar de seguir y tratar de estar pensando, de estar imaginando, de estar todo el tiempo la cabeza, de estar creando, todo el tiempo uno estar activo, solucionando, pensando. Sí, digamos, esa es como la salida y lo que, digamos, como nosotros hemos manejado la vaina ya. Pero vuelvo otra vez al tic, ¿no? Esto, a meter el dedo ahí. Y es que, pues, obviamente uno sí, pero los pelados no, ¿sí? Porque ellos sí se dedican a otra cosa. Como que ese es el panorama, ¿no? Uno sí hace aquí la cosa y todo, y se la sigue buscando y todo eso, pero en todo caso impulsar a las nuevas generaciones para que vivan de eso es una responsabilidad bastante fuerte, ¿no? Que lo digan los compañeros, que pues tener un grupo de 30 jóvenes y luego más tarde dar un taller y encontrarse con 40 niños y usted metérsele como al rancho a esos jóvenes, a esos niños y decirle no, es que esto vamos a vivir y tal, ¿no? Pues también sería como una irresponsabilidad, ¿no? Sino que cada uno también a medida que va avanzando en el camino pues va tomando sus propias decisiones, así como lo hice yo o como lo hicimos nosotros. Maestro Efraín. Vivir del teatro. Quizá el teatro vive en nosotros más que nada, ¿no? Yo admiro mucho los grupos que se han podido sostener, además compartir casi una familia, un gueto, un hablar de la Candelaria, el Teatro Tierra, de Matacandelas. Digo, ¿cómo es posible en este país? Yo recuerdo cuando nosotros empezábamos, ¿cuál hablar de dinero? Yo no, nunca supe de plata, solo recordamos era dejar escenografías tiradas en los pueblos porque llevamos esos panfletos hechos teatro, ese teatro hecho panfleto y claro, de todas partes nos sacaban porque abajo el imperialismo y viva la unidad obrera era una forma que nosotros creíamos que el teatro y nunca pensamos que era, tenía que ser una forma de vida. Esto se convirtió, como decía la maestra Clarita, cuando se vuelve un oficio es otro cuento y uno tiene además que sobrevivir, tiene que pensar y nosotros pasamos por muchísimas dificultades que las nuevas generaciones ojalá no les permitan. Ahora tenemos becas y una cantidad de cosas, realmente antes no teníamos ni siquiera una taquilla. Yo no todavía he hecho para atrás y yo no recuerdo que cómo era que hacíamos, porque yo no recuerdo en muchísimo tiempo, casi hasta siendo profesional, de haber recibido un peso del teatro. Entonces, alguien en mi pueblo me decía, pero usted, Efraín, ese oficio que escogió era un tipo que trabajaba en un banco y no tiene nada. En cambio, bueno, yo trabajo en el banco y tengo mi casita y todo eso. Y entonces yo me quedo mirando, había bastante gente y todo el mundo mirando a ver qué contestaba. Le dije, bueno, hermano, sí. Pero dígame una cosa, ¿usted qué pasa en su trabajo? ¿Usted termina de trabajar y qué sucede? Tipo, me mira, ¿cómo así? Sí, usted termina el día de labor suyo, termina de trabajar. ¿A qué horas termina? No, que a veces a las 4 cerramos, pero a mí me toca el descuadrado para las 6:30. ¿Y la gente qué le dice a usted? No, pues que si no les apuro, eso me insultan y todo eso. Le dije, ah, bueno, yo termino de trabajar y me aplauden. Entonces es complicado. Yo llegar en el año 81 a Bogotá, becado por el Externado de Colombia, a estudiar Derecho, Y esta insistencia mía, el cuento, 24 años, y yo me inscribí el ENAD una vez, no pasé, dos veces no pasé, hasta que ya el último año de derecho, ya para ser abogado, pasé el ENAD, que yo no volví por allá nada más en la vida al externado, ya me tienen hasta el título todavía, y no volví. Fueron 6 años maravillosos en el ENAD, pero yo tenía el cuento de no quedarme. Yo terminé con Paveo Novik y con Robinson y estos muchachos, con el grupo de ellos. Me permitía ya tener una cosa, posibilidad de televisión, pero yo siempre dije que yo quería venirme de nuevo a la provincia, ¿no? A enseñar, a no quedarme en Bogotá. Bueno, perdón de ustedes, que ha sido una lucha, pero yo los he, les vi todas las obras, iba a todos los, no había otra cosa que hacer. Yo por eso admiro mucho, fue mi escuela Bogotá, no solo mi escuela de ENAD, sino mi escuela de los compañeros como ellos, en los cuales yo fui cogiendo cosas para ver cómo iba a adornar en este oficio del teatro. Y me vine, no sé si fue una buena opción, no puedo decir que tengo dinero, no puedo decir que me he ganado. Yo soy de esta vieja guardia que odia las becas y odio los conceptos del gobierno, y quizás por eso sigo siendo pobre, pero hay posibilidades, ¿no?, de hacer mucho. Y es quizás la alegría, ¿no?, esta inmensa cosa que se nos pegó y que no pudimos sacarlos nunca, por más que la vida nos ha pasado cosas, nos quedamos con este bendito oficio. Porque una cosa es jugar al teatro, una cosa es, pero a veces nos quedamos, muchos de nuestros muchachos, claro, uno, yo tuve un error grave, que a los principiantes empecé a pagarles como profesionales, y ese fue un gran error que yo tuve con los alumnos. Ahorita estoy solo, totalmente. Los muchachos se fueron de mi grupo y me empezaron a hacer aparte, hasta lo que no ha sucedido en ninguna parte de este país, en mis compañeros, a ser capaz de llevarse en un espectáculo escrito, dirigido, investigado, como si fuera de ellos, sin cambiarle una coma al espectáculo. Y nadie ha dicho nada, y yo estas cosas de meter derechos de autor, qué aburrimiento. De igual manera, pues sí, este es un oficio tan agradable que uno no tiene casi palabras. La felicidad de nosotros los teatreros, ver cómo formamos vidas, mundos, cómo jugamos con tantísimas cosas, no fuimos nosotros, fuimos tantos y seguiremos siendo tantos. Nadie tiene esa posibilidad de ser tantas personas encima de un escenario como nosotros. Bueno, yo, muy importante lo que él está diciendo, porque él está recordando un proceso. O sea, el teatro en Colombia ha sido un proceso, ¿sí? Digamos que ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, que fueron donde estuvieron los maestros que empezaron, digamos, a crear el teatro contemporáneo en Colombia, con el maestro Santiago García, el maestro Enrique Buenaventura, el maestro Gilberto Martínez en Medellín, ¿sí?, que fueron Carlos José Reyes en Bogotá. Ellos, digamos que fueron los creadores, ellos fueron transmitiendo ese oficio a la gente joven. En ese momento, por supuesto, como les decía, no existían las escuelas como existen ahora, ni las academias. En Bogotá casi todas las universidades ahora tienen el teatro como profesión, ¿sí?, como estudio. Y son como 5 o 6 años de estudio. Hay unos que son en la Javeriana, que pagan un montón de plata, y con el impulso de toda la historia esa de la ley naranja, ¿no? Pero una cosa importante es que el teatro ha estado tan integrado a la vida y a la vida, a las comunidades en Bogotá, a pesar de que es una ciudad tan grande, pero siempre estuvo también muy pegada a las comunidades, a los barrios, a las periferias de la misma ciudad, ¿sí? Y de ahí nacieron los grupos que, muchos han desaparecido, otros todavía existen. Afortunadamente, la Candelaria acaba de cumplir 53 años, digamos que ellos son como nuestros abuelitos teatrales, ¿cierto? Es la generación donde se sembró una semilla que todos los que hemos venido en las siguientes generaciones hemos ido recogiendo. Y una cosa muy importante, creo yo, es que gran parte de este trabajo ha sido la formación de público, ¿sí? Un trabajo como el que hace Cusiguayra, por ejemplo, aquí en Piedecuesta, donde se está formando el público, porque para el teatro, para el actor y para los grupos de teatro es fundamental el apoyo de la gente, ¿sí? Inicialmente las funciones son gratuitas, inicialmente, pero tiene que llegar un momento en que el público tiene que entender que gracias a que compra una boleta, que compra un tiquete de entrada, ¿cierto? O que apoya de alguna manera esa labor que están haciendo los artistas, en esa medida está reconociendo y apoyando también el arte, ¿cierto? A veces hay en algunas partes, no, como son, eso se hace como por hobby, como por diversión, como que, sí, tiene, la visión del teatro tiene que cambiar desde nosotros, asumiéndolo como profesión, y tiene que cambiar desde el público también, asumiendo que el público también va a pagar un tiquete o va a pagar una taquilla en apoyo al teatrero, ¿sí? Eso tendrá que ser un proceso. Me imagino que en provincia es distinto que en Bogotá, ¿no? En Bogotá ya existen ahora muchas salas de teatro que han ido naciendo y seguramente ahorita van a surgir muchas más. Y cosas como la Ley Naranja, por ejemplo, son tan peligrosas en un sentido. O sea, pueden apoyar, pero en también… todos los sentidos, en todos los sentidos. No nos dejemos engañar. Sí. Hablan de la… Yo creo que vuelven el teatro un divertimento, porque para que tú lo puedas vender y sacar ganancia de algo, ¿cierto? Porque la Ley Naranja te apoya unos créditos, pero no te apoya como hacía antes el Estado, que podía hacer becas a los grupos profesionales de teatro, por ejemplo, de Bogotá. En la ciudad de Bogotá, que estábamos organizados, teníamos una concertación con IDARTES, con el Instituto de Artes de Bogotá, donde los grupos nos sentábamos y concertábamos con ellos el presupuesto de la cultura, el presupuesto del teatro, del presupuesto de la… había tanta plata, listo, entonces tantos grupos, ¿cómo los dividimos? ¿Qué hacemos con esa plata? Y había una concertación y una manera donde nosotros recibíamos un apoyo anual que nos permitía sobrevivir, por lo menos mantener las sedes. Hay un programa que se llama Salas Concertadas, que solo se le da a los grupos que tienen sala. Pero los grupos que no tenemos sala, como nosotros, pero que llevamos años trabajando y ya tenemos un reconocimiento en el medio, digamos, de un trabajo profesional, también recibíamos un apoyo. Ese apoyo no nos lo dieron por las buenas, nos lo tuvimos que pelear, porque así como entonces apareció el programa de Salas Concertadas, nosotros empezamos un movimiento que se llamaba Grupos Desconcertados. ¿Sí? Y a partir de ese movimiento de los grupos desconcertados, logramos que IDARTES nos diera unos apoyos anuales, que desde que subió Peñalosa a la alcaldía y ahora, por supuesto, el presidente Duque, se acabaron. O sea, hace 2 o 3 años que no recibimos un peso y entonces hemos tenido que empezar a vivir, ahora sí, a sobrevivir de otras maneras y de otras posibilidades, ¿sí? Hemos encontrado esas posibilidades en el camino. Afortunadamente todavía existen personas que creen en el compromiso y en el arte verdadero, no en el arte de divertimento y del teatro comercial, digámoslo, donde se vuelve baladí, digamos, la temática, lo que tú hablas en la obra, te manipulan también en cierto sentido lo que tú quieres decir, te quitan esa libertad, ¿cierto? Porque entonces tú tienes que acogerte a un mercado, a las necesidades de un mercado, ¿sí? Hacen un estudio de mercado, entonces la gente lo que quiere es reírse o quiere ver las divas de televisión o quieren ver el chiste fácil, ¿sí? Entonces, ¿Cómo luchar contra eso? Entonces, existe también esa posibilidad de estar al margen, que es lo que hemos logrado este tiempo. Esperemos que todavía nos dure la pila un poco más. Y estar al margen, así como es como estar en la periferia. En Bogotá no está en la periferia. Yo quería aprovechar justamente eso que dabas pie tú con la formación de audiencias, la formación de públicos y… pues preguntarlo en el territorio y empezando a preguntarlo por Cusiguaire, por su proyecto justamente teatral, porque es eso, es formación de audiencias, es formación de públicos. ¿Y cómo son esas experiencias en las otras regiones aquí de Santander? Sí, antes de eso me he dado como al propósito de cuando hablamos de cultura naranja y esas lógicas que nos quieren implementar y digámoslo, como a las comunidades y a los colectivos, me daba la tarea de leer este pequeño fragmento de un poema de X504 que se llama El canto del siglo, y lo voy a hacer. Dice así: la riqueza no necesita a quien le cante, porque ya se canta a sí misma. Pero estos pobres, ¿qué canto tienen? Voy a cantar a los pobres, allá lejos, a la orilla del río, donde no nos oigan los ricos, porque si nos oyen querrán comprar nuestro canto para después vendérnoslo a nosotros mismos y hacer el negocio del siglo. Nuestro canto es hermoso y no solo nos alegra a nosotros, sino que también podría alegrar a los ricos, si los ricos quisieran dejar esa pena que los agobia. No somos bávaros de nuestro canto, no somos ávaros de nuestro canto. Todo el mundo puede alegrarse con él, pero el canto no se vende, porque el canto es el surtidor de la garganta. Sí, complicadísimo eso de generar públicos. Digámoslo, yo creo que aquí se generan esos amigos, en Cusiguayra, ¿sí? Cómplices en la búsqueda de que más personas de la comunidad puedan encontrar en lo que construyen los demás, la gente creativa, la gente que pone una pregunta al mundo, pues en esa labor convidamos a que otros vean eso. Y asimismo pedimos en el sentido de la palabra dicha, de lo más sencillo de la comunicación, que sean replicadores. Esas han sido como las estrategias que Cusiguayra ha propiciado. Y claro, a personas que han encontrado en esa lógica un propósito, que es un propósito sencillo y esencial, que es el más básico de todos, que es el compartir con el otro desde las diferencias, pues han entendido cómo sucede. Entonces, creo que va a ser muy complicado que este territorio se convierta en un territorio naranja, porque aquí nadie paga casi nada por entrar acá. O sea, hablo de casi nada porque sí pagan cosas. Pagan en que entren al territorio de la alegría y sean felices, ¿sí? Y pues eso... Eso es un pagamento. Sí, un pagamento. Entonces, es complicado cuando las políticas culturales de los territorios en la periferia, pues no les interesa el desarrollo de las comunidades en el campo de lo cultural, ¿sí? Y que este territorio se convierta en una alternativa para la cultura, pues es un punto, digámoslo, de aporte a en cierta medida a lo que le debemos a la comunidad, porque sí hay una deuda con la comunidad, porque así como dice la maestra, que hay una peste que se le pega, resulta que esa peste es uno mismo también, porque uno también está en la comunidad y es lo que uno construye, y al final hay que devolverle también algo a eso. Hay una suerte, no creo el antídoto, porque esa peste no puede matarse, pero sí, digámoslo, como lo dijera, más alimento para esa peste para que se siga diseminando en el sentido de que se irradie, que se movilice hacia otros territorios, hacia otras personas, hacia otros cuerpos, y pueda concretar ahí, digámoslo, preguntas que no dan, digámoslo, que no buscan respuestas concretas, sino muchas posibilidades de ver el mundo, de muchas, lo hemos dicho aquí a veces, como un rizoma que busca muchas raicillas, que se va extendiendo y va ramificando una idea, pero no es una idea que tiene un punto único, un punto final, sino muchos puntos. Es bifurcante, se mueve hacia todos los lugares. Sí, eso es lo interesante del arte, que nunca lo puedes atrapar, es excesivamente volátil y tiene que ser así. Y también es mímico, se convierte en muchas cosas. Por eso precisamente es peligroso. Es peligroso y puede ser también una... De hecho lo hacen, de hecho esta lógica de las culturas naranjas utiliza esa estrategia que es inherente al arte para también devolverse a la gente y atraparla y engañarla, ¿sí? Una propaganda muy bien hecha desde el arte, pues cautiva a cualquiera, hasta el punto de que tú tomas una Coca-Cola, ¿sí? O consumes este producto que vale lo que no puedes pagar, ¿sí? Eso es lo que hace el arte, ¿sí? Eso es un diseño artístico, esto. Acá hay arte en este diseño de este celular, en las plataformas, en los puntos, en los colores que están acá. Y eso mediatiza también la mente. Entonces, hay que tener, digámoslo, la capacidad un poco, primero, sí abrir el campo para que todos puedan entrar, porque ese territorio es un territorio abierto, pero también a veces cerrar algunas puertas y que no todo entre, ¿sí? Que no todo entre acá, ¿no? Esto, yo quiero hacer como una aclaración, no sé si las personas que están escuchando tengan la claridad de qué es una beca, ¿no? Y qué es este tipo de cosas también, porque eso también, antes de la naranja, están también las becas de estímulos y las becas de concertación y todo eso. Sí, que realmente eso es un concurso. Y es un concurso que gana el que escribe bonito la idea. Sí, el que escribe bonito una idea y que la da ahí y que también y que esa idea es coherente. Pero no todas las personas que están hablando del teatro, ¿no? Pero todas las personas que están trabajando en el teatro tienen la posibilidad de ganarse esa vaina. No todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. Sí. Esto y esas convocatorias son supremamente difíciles. En el sentido de que, pues habrán personas que ni siquiera se toman, hay personas que no saben que eso existe, hay personas que no se toman la tarea de hacerlo, porque desde antes de hacerlo, estoy hablando de grupos, ¿no? Porque desde antes de escribirlo, de escribir el proyecto, ya saben que no lo van a ganar, o creen que no lo van a ganar, entonces no lo escriben, ¿sí? Hay grupos que lo escriben y duramos años y años escribiendo las convocatorias y nunca se ganan una. Sí, como hay grupos, es una lotería, sí, y como hay otros que escriben y se ganan una y luego por allá dentro de 5 o 6 años se ganan otra. Entonces vivir de las convocatorias, o sea, cuando yo hablaba hace un rato y ahorita escuchando lo del cuento de la naranja, o sea, realmente, pues, por ejemplo, nosotros con el grupo nos ganamos una en el 2013 y una en el 2017. Sí, o sea, dense en cuenta. Y ahorita, por ejemplo, acá en el departamento se había dicho que se iba a lanzar, ¿no? Y estamos todavía como a la espera de a ver qué, para ver si concursamos. Y ese a ver si concursamos, pues para ver si nos la ganamos, ¿no? Porque volvemos atrás a lo mismo, es como una lotería. Entonces es supremamente difícil ese cuento de hablar de las convocatorias. Aparte, hay artistas muy buenos que tienen, digamos, puestas en escena de calidad y nunca ganan. Y hay otros, o sea, porque realmente a través de lo escrito no se refleja la calidad de lo vivencial, ¿sí? Y hay otros que escriben muy bacano, se la ganan, pero el producto no es tan, ¿sí? Entonces ahí hay como una contradicción. Yo no estoy diciendo en todo caso que las becas sean algo malo, al contrario. Sí, porque así como hay becas para salas concertadas, como hay becas de itinerancia para ir a hacer presentaciones, hay becas para estudio, hay becas para creación, ¿sí? Pero sin embargo, esas becas, o sea, ellos dicen, no, aquí hay un fondo, cierta cantidad de millones, ¿sí? Entonces dicen, listo, con esos millones vamos a mantener los grupos a nivel nacional. Es mentira, porque no están manteniendo los grupos, están manteniendo un grupo, como un pequeño grupo de grupos. Pero realmente detrás de eso, o sea, si en Bogotá hay 200 y son esto, a ver, de teatro, de creación teatral, creo que son 3 premios, ¿no? Entonces nada más en Bogotá hay 200, pero son 3 premios para los grupos a nivel nacional, ¿sí? Y ahí es donde va la otra cuestión, y es que la provincia, en todo caso, tiene unas desventajas extrañas, ¿no? Porque Colombia es, aunque no queramos, algo centralista, ¿sí? Y la creación se mide desde otras áreas. Sí, por ejemplo, yo hablo desde un pueblo, ¿no? Porque yo vivo en un pueblo. Y Lebrija es un pueblo que no queda lejos de la ciudad. Porque sí, quedamos como a, no sé, 30 minutos en carro, ¿sí? Entonces, la gente de Lebrija obviamente ve las obras y todo este cuento, ¿no? Y ahí ya pues viene como la otra estrategia, que es hacer parte de este tipo de festivales para uno poner a rodar el material, sí, el trabajo de nosotros. Pero de ahí a que eso salga, pues es muy, muy complejo, porque también los festivales a nivel nacional esto, no hacen invitaciones a otros grupos con otras propuestas. O sea, todo es como una rosca, ¿no? Y en el teatro también hay roscas, donde uno llega y como que... ¿De verdad? Es un roscón. Mentiroso. Sí. Porque yo tengo mi festival, entonces yo llego y invito a mi amigo y mi amigo de mi amigo, ¿sí? Y todos chéveres ahí, hacemos el festival y bacano. Pero entonces, y los otros grupos, porque estos apoyos que dan los festivales también sirven para que uno, ¿sí? Entonces lo que no quiero es perder la idea. Ya me fui por otro lado. Esto, lo que yo digo es lo del cuento de las becas. O sea, el hecho, el Estado tiene una falsa idea de que nos está manteniendo. Eso es falso. A nosotros no nos están manteniendo el Estado, ¿sí? Ni siquiera nos está dando unos apoyos. Es una mentira, ¿sí? Porque un grupo de teatro no vive de un apoyo de 18 millones que le den para realizar un festival. Si le dan los 18, a veces le negocian. O sea, ahí dicen, no, es que yo necesito 18 para hacer mi festival. Entonces allá llegan y dicen, no, pero tengo 10. Sí, y uno dice, uy, pues, pucha, ¿y ahora qué? No, pues muestre a ver, ¿no? Y vino a ver dónde me consigo. La parte del operador, ¿no? Y vino a ver dónde me consigo el resto, ¿sí? Pero entonces es eso, a nosotros no nos están manteniendo y esos 18 millones no alcanza absolutamente para nada. Sí, entonces es una idea falsa. El Estado debe empezar a diseñar otro tipo de estrategias, no como la naranja, porque la naranja lo es un golazo, ¿sí? Eso realmente es un veto a la imaginación. Entonces es como manipular el arte, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, yo llevo mucho tiempo sin volver a meterme en una beca porque yo pasaba, digo, bueno, imposible que no me hayan dado una beca cuando empezaban las del departamento, cuando el Bicentenario. Yo me dediqué en los últimos años de mi vida a hacer teatro histórico porque vi las posibilidades de todo el cuento de los comuneros, del Bicentenario. Yo nací en mi sangre esa rebeldía, esa herencia y como tenía los espacios originales donde sucedieron los hechos, yo lo que hacía era representar donde sucedieron los cuentos, el espectáculo. Entonces, ¿cómo pasar becas si ganaba un galán, una Manuela Beltrán de allá de la vereda? ¿Cómo posible? ¿Qué pasa aquí? No sabe uno escribir, uno no entiende cómo acceder a una beca. Imposible es porque qué bonito, dónde está la trayectoria, dónde está la idea, el impacto que tiene ese espectáculo. Pues no porque diga que me ganaron unos muchachos apenas que empiezan, eso no es problema para uno, pero sí es que es como así. Yo 40 años en este oficio, estoy apuntándole al Bicentenario, soy del Socorro, una obra sobre los comuneros y no paso. Esto, yo no sé qué pasa aquí, no sé, esto de las roscas, pero todas las roscas son nuestros mismos compañeros, entonces no sé, no entiendo. Mejor sigo por ahí. Yo diría una cosa y es que, digamos que las becas pueden ser estímulos en algún determinado momento y puntos donde uno puede financiar el montaje de un espectáculo, ¿cierto? No, el Teatro Tierra indudablemente nos hemos ganado varias, pero si no nos las ganáramos, igual haríamos las cosas, ¿sí? Igual haríamos los procesos y haríamos las obras, ¿sí? Uno busca financiación para producirlas, ¿cierto? Y no, dependiendo digamos que una de las cosas que nosotros hemos encontrado también como grupo para sobrevivir es que no hacemos grandes escenografías. Ustedes vieron la obra de anoche, son 49 bloques de ladrillo. Pero pesado. La escenografía. Pero pesado. ¿Sí? Eso es muy. Sí, pero cada uno vale 700 pesos. Pero pesados de cargar. Sí. Yo vi a las compañeras justamente, le comento al oyente imaginario, la obra, la puesta en escena de anoche, eran 6, 7 actores, tal vez. Ocho actrices. Y todas mujeres. Sí. Y ellas mismas fueron las que se encargaron de llevar los bloques de ladrillo. Yo creo que eso debe haber imágenes para que busquen por las redes justamente las presentaciones para que se haga una idea. No se puede meter uno después de ese. Por allá el compañero. Ya no hemos vuelto a conseguir novios. De pronto les damos un ladrillazo. No, pero digamos que por ejemplo, una de las cosas que nosotros que cuando empezamos hace 30 años que les contaba, nuestra primera obra solamente era una banca y un libro, ¿sí? Después hicimos El Enano, que era una caneca de 55 galones, esa era la escenografía. Digamos que cuando uno se encuentra ante la dificultad del dinero, también tiene que ser imaginativo para, creativo para encontrar totalmente soluciones, ¿cierto? Tú no necesitas 100, 200 millones para hacer un montaje, o sea, sí, si los tienes, pues magnífico. A nosotros nos dieron en el año 2011 a Ensamblaje Teatro y Teatro Tierra un 200 millones por primera vez en la vida para hacer un trabajo precisamente sobre los comuneros, que se llamó La Insurrección de las Hormigas, que desafortunadamente no se pudo traer al territorio don comunero, digámoslo, pero fue un trabajo que se estrenó en el Jorge Eliezer Gaitán dentro de unas becas que hubo precisamente para celebrar como toda esa carreta del Bicentenario que viene como desde el 2010-2011, ¿no? Con el grito de la independencia en 1810, no sé qué. Entonces ahí hubo unas becas. Es la primera vez que nos dieron eso y logramos hacer una obra con 30 actores, con un músico de la calidad como Toño Arnedo, por ejemplo, con toda su banda tocando. O sea, tener el dinero le posibilita a uno hacer unas cosas maravillosas, ¿cierto? Ya pero no tenerlo no significa que uno no pueda hacer cosas maravillosas. Es que la diferencia, maestra, es que ya teniendo el dinero, ya los ladrillos no valen 700 pesos y no 150 mil pesos cada uno. Seguramente. Ya no sería 7 contrateos la hora, sino 700 contrateos. Sí. Entonces, nosotros hemos aprendido en estos 30 años a jugárnosla un poco en ese sentido. Y eso, digamos que esa dificultad económica ha sido también un punto a nuestro favor. Cuando uno coja algo negativo y lo vuelve positivo, ¿cierto? Ha sido un punto a favor en encontrar la estética de nuestro trabajo, que es el trabajo con el objeto. Cada obra que hacemos es un objeto que no es para nada ni costoso, ni difícil de conseguir, ni nada, ¿cierto? Tratamos la mayor parte de los recursos de invertirlo en el recurso humano que tenemos, ¿cierto? Sobreviviendo, por supuesto. A veces tenemos para poderle pagar bien a la gente, a veces no lo tenemos. Sin embargo, la gente continúa trabajando con nosotros, ¿cierto? Encontrando ese esfuerzo y encontrando ese camino. O sea, trabajando en grupo, en colectivo, en sentir que si trabajamos en colectivo, pues va a ser más fácil también encontrar soluciones económicas. Lo malo, desde el punto de vista del Estado y de toda esta carreta de la Ley Naranja que estábamos hablando, es que en un país como Colombia, desafortunadamente, se invierte más dinero en la guerra y, entre comillas, en la paz, que en la cultura y en la educación de la gente. Entonces, el día que el Estado entienda que tiene que invertir más en educación y en cultura y menos en la guerra, tal vez entonces todos los que hacemos cultura tengamos algunas satisfacciones económicas en ese sentido, porque ya no habrá una beca, sino que habrán 100 becas, ¿sí? Cada municipio tendrá el presupuesto suficiente para invertir en los jóvenes que quieren hacer cultura, en su formación, ¿cierto? En la formación de formadores también y en la formación del artista. Y en reconocer que el artista es un profesional de su oficio que debe vivir de su arte, que tiene que vivir de su arte, ¿no? No vivir de otras cosas. En Bogotá cada vez está más difícil, o sea, no es que porque vivimos en el centro porque es más fácil, yo creo que no. Hay más competencia, la burocracia cada vez es más infinita, ¿sí? Ahora cada vez hay más plataformas, más dificultades jurídicas también, o sea, ponen en los institutos como a abogados en las partes jurídicas que cada vez nos complican más la vida en todos los sentidos, ¿cierto? Ahora todo ese cuento de la Ley Naranja es para ver si nos pueden meter más adelante en la DIAN, entonces empezaremos a pagar impuestos y toda esa carreta, de los que afortunadamente hasta ahora estamos exentos, ¿sí? Pero cuando seamos industria cultural ya no vamos a ser exentos, ¿sí? Y para allá es que quieren mandar a toda la gente, a todos los grupos. Por eso es que yo creo que hay que seguir al margen. Y encontrándonos entre nosotros. Yo quiero retomar varias ideas que hay por ahí Sí, estoy que me hablo de rato. Primero, es que esto es tan serio y tan relevante como nosotros lo hagamos ver, ¿sí? Desde el punto en que vendemos, como lo vendamos. Yo sé que hay una diferencia abismal entre una ciudad como Bogotá, obviamente, y Barranca Bermeja, o por allá de pronto Lebrija. Y mira que todo, me parece que sería muy pendejo de alguien pensar que mañana va a empezar a hacer teatro y que se va a volver millonario o que va a recibir dinero o que eso es una tontería. Pero siento que todos los que empezamos con eso del teatro y el arte y todo este cuento, sufrimos como un proceso, ¿sí? Siento que Bogotá, pues, me imagino que ya pasó por ese proceso hace muchísimo tiempo, pero en el caso de Barranca Bermeja, yo no puedo decir que es que Barranca Bermeja lleva mucho tiempo haciendo teatro y todo este cuento, porque lo que mencionaba ahorita la maestra Clarita, por ejemplo, La Candelaria, lleva más 50 y pala de años haciendo teatro. Barranca Bermeja tiene 97 años. O sea, La Candelaria tiene más de la mitad de haciendo teatro que de los años, sí, imagínense. Entonces, nosotros estamos súper, súper, súper atrasados. Y nosotros, en este momento, apenas vamos en el paso del proceso de venga para que lo conozcan. Entonces, imagínense, el venga para que lo conozcan. Y a usted le hablan, mire, usted va a hacer esto y esto, y uno convencido por allá, uy, pero ¿cuánto me van a pagar? Y ya va finalizando la conversación y no le han mencionado uno ni 1,000 pesos. Entonces uno se queda mirando, listo, entonces quedamos así, ta, ta, ta. Yo, venga, es que yo también como. Y así me pasó a mí con la funcionaria de cultura de mi pueblo, ¿no? Listo, no era nueva y llega. Muésteme, pero no hay para pagarles para que usted lo conozca. Dios mío, yo quiero es que no me conozca. No, lo que allá nosotros siempre le contestamos, no, es que nosotros ya nos conocen. Nosotros necesitamos que nos paguen porque nosotros ya nos conocen, la verdad. Entonces, apenas vamos en ese proceso, somos en este momento parte de eso de traer público al teatro, porque pues Barranca Bermeja, usted nunca nadie va a decir, no la van a asociar con cultura, porque no pasa. ¿Sí? Barranca Bermeja, petróleo, trabajo, sol, ya. ¿Sí? Entonces estamos en el proceso apenas de crear público. Hay una palabra muy, muy, muy chévere que dijeron por acá, que es la autogestión. No sé si después yo... mi compañera y yo tengamos que ir a lamber botas más adelante, pero en este momento estamos parados en la raya de decir que nosotros no recibimos dinero de la alcaldía, ni del gobierno, ni nada de eso. No hemos hecho ni siquiera el intento de pasar una propuesta a una beca o algún programa, porque yo siento que es mucho más fuerte la autogestión, lo que uno pueda realizar con sus propias manos, así nos quedemos pobres toda la vida, no me importa. Siento que ese es el camino y de hecho ese es el camino que estamos siguiendo. En parte, sí es muy chévere que lo llamen a uno de otras partes. Había venido cantidades de veces a Piedecuesta, de hecho tenía familiares acá, pero nunca habíamos venido como un grupo a presentar una obra. Sí, y estando tan cerca, entonces me parece muy chévere empezar ahorita esos espacios. Lo que nosotros iniciamos a hacer en Barranca Bermeja fue abrir una casa cultural, que de hecho pues, allá no existe eso, allá no contamos con un teatro, no hay un teatro, por ahí habrá uno, pero no brinda las condiciones como tal. Bueno, sé que el teatro... si usted le da la gana de hacerlo en un parque, se hace, pero estructuralmente no hay un teatro, ni se puede tampoco hacer teatro, mejor dicho, para usted hacer teatro en un parque se necesitan unos permisos que van de 1,000,000 a 3,000,000, 4,000,000, entonces ni con las uñas, ni con las uñas se pueden hacer este tipo de cosas. Creamos una casa cultural y empezar en la moto, hacer de todo, empezar en la moto a ofrecer boletas por toda la ciudad, a los que conocíamos, a los que no conocíamos, a los que no les hablábamos, a los que, mejor dicho, prácticamente el puerta a puerta. Mire, estamos haciendo una obra de teatro y vale. Entonces, la boleta vale 7,000 pesos. ¿7,000 pesos? Yo no, 7,000 pesos me alcanza para 3 cervezas. Y yo, no, pero va a ir a ver teatro. Pero es que teatro, eso no, no. Entonces fue, mejor dicho, prácticamente arrastrando la gente, sacándola de la casa. Y así se ha ido dando como esa parte de formación de público. Todavía nos falta muchísimo, nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero eso es, somos los guerreros del qué, somos unos guerreros culturales. Sí, yo creo que esa es la acotación de la tarde, unos guerreros culturales. Yo los quiero dejar con justamente un extracto de un conversatorio que tuvimos en la última avenida acá, que eso fue en febrero, que fue sobre el fracking y las industrias naranjas. Entonces vamos con eso y ya regresamos aquí por www.lavoxpopuli.com. La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra. De lo que ocurre con muchos países del mundo, Colombia sigue siendo un país de pueblo que produce territorio. ¿Con esto qué quiero decir? Es decir, el territorio no es una creación geográfica, no es una cosa que está ahí afuera. El territorio es una construcción popular hecha desde abajo por la gente. Es una creación, es una construcción que se hace todos los días y tiene un montón de componentes. Y que tiene, es decir, Y que implica la conformación de unos saberes, saberes de todo tipo, desde culinarios hasta de aprovechamiento de los recursos, aprovechamiento muchísimo más inteligente que el que en muchos casos pueda tener una industria que llegue, o que la EPM, ¿no?, que llegue a decirnos, no, les voy a decir cómo aprovechar el territorio. Entonces, a lo que voy es a que esta idea de territorio es la gran creación cultural de los pueblos colombianos, de los pueblos que componen la geografía del país. Y por eso yo insisto en llamar, en que a los líderes sociales no hay que llamarles líderes sociales, son líderes territoriales. Es decir, son gente que con su saber y con su acción construye territorio con los demás. ¿Sí? Ahora, ¿cómo enmarcamos eso en el actual debate sobre bienes culturales y economía naranja? Bueno, muy fácil. Esa noción de territorio, esos líderes, de nuevo, ¿por qué creen que los están matando? ¿Por qué creen que está todo dirigido a la destrucción de la noción plebeya desde abajo de territorio? Pues porque esa vaina es inalienable. Porque lo que se produce para construir popularmente un territorio no se puede transformar en mercancía, no lo puedes transformar en mercancía. Entonces, esa es la gran pelea que nosotros estamos dando. Y ahora, ¿qué tenemos? O sea, el primer paso quizás reconocerlo, es decir, ahí están los territorios, la gente los está haciendo. Bueno, es trabajo de los artistas, de creadores de todos los ámbitos, etcétera. Bueno, vamos a trabajar con la gente, vamos a apoyar esos procesos de construcción y consolidación de la noción de territorio, porque entonces así va a ser muchísimo más difícil tanto que llegue la industria extractiva como que aparezca una, no sé, toda la invasión de las nuevas empresas naranja. ¿Cuál es en últimas el a dónde apuntan? Apuntan a dos cosas muy elementales. Vos decías hace un rato, no menciona la palabra artistas en ningún lado. Sí, porque están interesados en que se transforme la noción de producción cultural por la noción de producción de contenidos. Y ese cambio de paradigma es una cosa, pero tremenda, ¿no? Porque en últimas, ¿cuál es el lugar que ellos están imaginando? Ellos están imaginando un lugar donde llegó la empresa, creó la gran catástrofe económica, ecológica y social, pero eso va a estar decorado. Eso va a estar decorado. Va a haber unas empresas decorando la catástrofe. Y perdónenme la palabra porque lo digo con rabia. Esa es la puta economía naranja. Quieren decorar la catástrofe. Esa es la puta economía naranja. Decorar la catástrofe. Y eso es lo que hay que impedir. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Hubo un director pasado que abusó y acabó con salones de arte como el Mire, el Popular, votaron muchos artistas. Pero yo me di cuenta de algo interesante, que yo me empecé a acercar al Consejo Municipal. Y cuando llaman a control político a los directores, ahí es donde nosotros hemos pedido la palabra. Y puedes decirles analfabetas culturales. Ustedes nos botan de nuestros puestos. Estamos trabajando en las veredas, en los barrios, sacando el analfabetismo cultural a los niños y a los jóvenes para que sean sensibles con el arte. Que aquí a mañana lleguen a ser directores de la Casa de la Cultura, no le hagan daño como lo están haciendo ustedes, señor director, a nosotros. Usted puede ser abogado, ingeniero, lo que sea, pero es un analfabeta cultural cuando desplazan los dineros. Digámoselo así de frente. Nos dan 3 minutos de micrófono. Digámoselo. Le escala. ¿Y sabe qué pasó? El director fue necio y siguió insistiendo. Los concejales le dijeron, no los escucharon. A mí me dejaron sin trabajo. ¿Qué sucedió? El Consejo Municipal armó exposiciones dentro del Consejo. No obras de arte, de arte puro, no, pero sí comercial. Se han hecho 3 exposiciones en el Consejo y se venden todas las obras en subasta. Entonces yo les comento. A ese director le fue muy mal porque yo le puse una demanda ante la personería con contratos comprobados. No como que lo robaron, no, investíguenlos. Y lo encontraron con fallas administrativas. Y no solamente fueron mis demandas, otras, y lo echaron. El caso de que el otro director que llegó era abogado y no sé si por librarse un problema conmigo, me dio trabajo. O sería por mi trabajo antiguo, no sé. Entonces el caso es... Está asustado. Sí, el caso es que me dieron trabajo. Entonces yo quiero decir una cosa. Es importante que los concejales nos escuchen. Nosotros podemos decirnos muchas cosas acá y nos entendemos, pero busquemos esos espacios donde los políticos nos escuchen y que eso quede grabado, que quede grabado y que nos le metamos allá donde están ellos, a ver qué pasa. Eso era mi aporte. Bueno, yo creo que con las palabras del maestro Guarnizo podemos dar pie justamente a este cierre y es como, ¿qué se viene? ¿Cierto? Como el maestro lo ponía ahí en términos claros, como, hey, vayamos a los consejos, vamos a pelear por esa vuelta ya. Creo que aquí en la discusión otros decían, no queremos nada, no tenemos nada que ver, no queremos ver con eso, no queremos infectarnos de esa mierda de economía naranja, pero pues, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? Y despidámonos que se viene la obra de teatro ahorita a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, ahí va rotando el micrófono, abierto, muchachos. Bueno, Esto, pues de nuevo, pues agradecer a la Vox Populi por esta oportunidad, ¿no? Y a Cusiguaira. Y pues yo quiero dejar ahí como una reflexión en el aire, y es que a mí realmente no me cala la economía naranja. Pienso que eso está hecho como más para hacer espectáculos, shows, ese tipo de cosas, ¿no? No es mi método ni mi forma de creación. Entonces, pues no me siento identificado en absoluto, en nada, ¿no? En absolutamente nada con ese tema. Habrán artistas que sí, que pues yo hablaba ahora aquí tras micrófono, ¿no? Y es que ese es un riesgo, ese cuento de la industrialización cultural, ¿no? Pues yo no veo, o sea, mi grupo puede transformarse en la oportunidad para que los muchachos vivan de eso también, ¿sí? Y yo lo sé. Pero de ahí a decir esto, voy a crear como una industria de espectáculo y todo eso, pues digamos como que no es mi interés porque no es mi forma de creación. Entonces pienso que eso está hecho solamente para las personas que tienen ese tipo de intereses. Entonces quiero dejar eso ahí como una reflexión en el aire. Y pues de nuevo darles el agradecimiento por esta invitación. Una preguntita ahí, ¿dónde puede uno encontrar información del parche justamente ahí en Lebrija, si quieren saber más, cuándo es el festival, ¿no? Me dijeron que tenían un festival de teatro de Lebrija, entonces cuéntanos un poco ahí para el oyente imaginario y para la gente aquí de la región. Ah, bueno, listo. Pues el Festival de Lebrija se realiza casi siempre a finales de julio, principios de agosto, ¿sí? Esto, pues son más o menos como las fechas que tenemos ahí. Una cuña invitación. Pura rosca, porque nadie sabía, invitó a los amigos. Todo tiene festivales de mis amigos. Yo jamás he sido invitado a un festival aquí, eso solo de acá. No, mentira, no. No, pero sí, ¿no? Hablando de la rosca, compañeros, mire que la provincia, aquí muchos tienen festivales de teatro. Yo digo que casi fui papá de muchos de ellos y yo no he sido invitado hace muchos años. Lebrija una sola vez que me invitó Mogollón. Sí, sí. Y ahí estuvimos con Antonio Santos, yo creo que... Ajá, sí, exactamente. Entonces, no, a la orden. No cobramos mucho. Ahí está. Entonces, ¿cuándo es el festival de Lebrija? El festival se va a realizar más o menos a principios de agosto. Listo, a principios sí. de agosto. No tenemos una fecha definida, pero va a ser para esas fechas. ¿Y cuáles son los requisitos para que alguien pueda ser invitado? Para que alguien pueda participar. Va a ser radio conmigo el jueves en Barranca, hombre. Vamos a ver cómo nos va. Esto, esperamos en estos próximos días empezar a hacer como una convocatoria, pues para revisar las propuestas de los grupos y esa cuestión. Y pues ya pues entrar como en un diálogo directo con los grupos, ¿no? teatroandante@hotmail.com y teatroandantebarrancabermeja en Facebook. Entonces pues esto, igualmente nosotros en Facebook, esto pues nos pueden encontrar como Psicosis Teatro. Hay un perfil también en Facebook que se llama Artes Lebrija, que es donde nosotros vamos colgando como toda la movida cultural que estamos realizando en el municipio, las cosas de patrimonio, de danza, bueno, de todo el ámbito como cultural, Artes Lebrija. ¿Cuál es el de la rosca? ¿Arte Lebrija o Psicosis? Los dos los manejamos nosotros. Entonces, pues, estamos ahí como en contacto, ¿no? Y cualquier cosa, pues, esto... como lo mencionaba hace un rato, nosotros estamos articulados camellando en la Casa de la Cultura de Lebrija. Entonces, cuando se visiten a Lebrija, se pasan por la Casa de la Cultura, nos tomamos un cafecito, hablamos bien bacano y ahorita pues, en el festival, esperamos. Sí, señor. Bueno, yo sí tengo también una invitación, el Socorro. Yo vivo en una casa muy, muy grande. Allá vendemos el dulce típico socorrano, herencia de mis tatarabuelos, que se llaman las maicenitas. Gracias. Disculpa mi ignorancia, mi familia santandereana. Me gustaría golpearme. Teníamos una fábrica, una tostadora de café, entonces había un local grande, un espacio. Eso mi mamá vendió y... Entonces yo monté mi propio teatro, ya he hecho varios festivales, estoy armando la cosita para aforar un poco mejor, más o menos pueden caber unas 150 personas. Un teatrico chiquitico. Tengo espacio, no beca, pero tengo un espacio. Pues, maestro, ¿y uno cómo se puede poner en contacto con usted? Con Teatro El Muro. Teatro El Muro. Que lo buscan ahí por redes. En el Facebook. En Socorro, y Santander. Señales de humo también recibimos, ¿no? Eso se va a esas no fallan. Y el face to face, encontrarse ahí por la calle. Sí, sí. Estoy a punto de estrenar, yo creo que en 8 días, un espectáculo sobre un poeta, se llama Flores Negras, sobre Julio Flores. Fue mi primer poeta y entonces yo siempre... Y alguna vez alguien me pidió que escribiera algo, hace unos 15, 10 años, y yo escribí, pero nunca la posibilidad de hacer ese montaje. Ahorita que estoy haciendo, volví de los grandes espectáculos a monólogos. Entonces ahora estoy solo monologueando. Tengo 3 monólogos ahí pendientes y estreno Julio Flores, ojalá en 8 días. Bueno, ahí los dos compañeros. Flores Negras. Ya... Esto es corriendo que a las 6 comienza la hora de teatro, entonces, ¿quién sigue? Bueno, esto les puede sonar muy, muy pasional, pero en el momento en que los artistas sigamos trabajando con la berraquera que hemos venido trabajando y en el momento en que sigamos mostrando calidad, no nos vamos a tener que amoldar a nada. El resto, nuestro entorno se va a tener que amoldar a nosotros y a lo que nosotros hacemos y a lo que nosotros mostramos. Sí, entonces no vamos a depender de ninguna hijo de puta economía naranja ni nada de eso, sino que ellos se van a tener que amoldar a nosotros. Va a llegar el punto en que ellos se van a tener que amoldar a nosotros. No los invito a nada porque yo no... en este momento apenas está en incubadora lo que... Pero las redes donde las pueden redes, encontrar y buscar información sobre ustedes. Claro que sí, nosotros montamos toda nuestra programación a Teatro Andante Barrancarmeja en el Facebook y si quieren contactarnos... Pues, hombre, nos pueden escribir al Facebook o a teatroandante@gmail.com. Nos piden el WhatsApp, lo que quieran, tranquilos. Somos de todas las casas donde nos inviten. Invítennos, que nosotros no fregamos tanto, no chimbiamos tanto por ahí. Somos muy relajados. Entonces, pues, más adelante tenemos una idea por ahí volando en la cabeza que va a estar muy chévere. Estamos buscando a quien atracar para poder que nos financie, pero entonces más adelante ya se van a enterar. Bueno, allá los compañeros, justamente antes de la compañera que con ella, teatro de tierra, ¿cierto? Ustedes, Teatro Tierra, ustedes me dijeron que se van a mudar o se están mudando, se van a organizar en La Perseverancia, ¿no? Por ahí ya, estaban ya, echando ya el chisme. Ya nos mudamos. Ya se mudaron. Siempre hemos estado ahí en el barrio La Perseverancia en Bogotá, que es un barrio en el centro de la ciudad, pero un barrio popular, ¿sí? Tradicional, un barrio donde nació la cerveza y donde nació siempre la chicha, ¿sí? El festival de la chicha se hace allá, se hace el festival de la chicha y de la dicha. Entonces, estamos estrenando un pequeño espacio que hasta ahora es espacio de ensayos. Hemos hecho algunas cosas al público muy pequeñas de funciones de nosotros mismos, pero la idea es a futuro poder lograr tener un café cultural y tener un espacio de teatro donde nos presentemos nuestras obras y también las obras de compañeros que lleguen a presentarse. Se llama La Casa del Árbol Inverso. A nosotros nos pueden encontrar también en internet, tenemos página web www.teatrotierra.org, también tenemos Facebook, Instagram y todas esas redes contemporáneas. Sí. Teatro Tierra, sí, por allá vamos a estar, yo creo que nos vamos a ir allá a chismosear a ver si podemos activar la radio y podemos activar cosas allá en la Perse. Y para el resto de compañeros, así como está seguramente el espacio de los compañeros de Teatro Tierra, también está un lugar allá en el centro de la ciudad, en la Candelaria, que es la Redada Miscelánea Cultural, una casa cultural que tiene las puertas abiertas. Entonces, cuando caigan allá a Bogotá, la radio, la Vox Populi, es una radio comunitaria itinerante. Andamos por todo lado, pero pues si tuviésemos alguna sede, sería una sede como esa, que es un lugar muy similar a Cusiguaira, un epicentro de un montón de vueltas. Y ya, creo que no nos demoró más, son las 6 de la tarde, nos espera una hora de teatro. Saluditos ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Vox Populi. Muchísimas gracias a la Vox Populi. Carajo. Esto fue todo desde Cusiguaira, en pie de cuesta, www.lavoxpopuli.com. Y vamos con algo de música, Joe. ¿Qué va a sonar? cuatro. Movilizar una idea. Paso 4. Y yo le da pena decir que va a sonar. Paso 5. Vamos a hablen en la radio. Vamos a hacer. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas. Oye. Nosotros es algo duro para todos los que estamos aquí, pero también los que estaremos adentro dándonos el debate. Creemos que van a suceder varias cosas y tendríamos que estar en la medida de lo posible muy coordinados, porque toda la presión que se puede hacer desde afuera es importantísima para que adentro... ¿Por qué es que acaso quieres más? Tantas mentiras te han contado, le ponen precio a tu felicidad. Aquí, desde la capital de Colombia, les habla la voz Populi de Bogotá DC. Estaciones HJBF 1040 kHz onda larga, 15.000 vatios. HJBG 4.875 kHz onda corta, banda internacional de 62 metros, 306.7 MHz. La voz Populi. La emisora musical por excelencia, por internet.